Yeso. Es un típico mineral de origen químico cuyos depósitos más importantes son de origen marino. El yeso se encuentra también en zonas de oxidación de los yacimientos metalíferos, en las fumarolas volcánicas y en manantiales termales. Es muy blando, ligero, transparente y tiene un brillo vítreo. Los yacimientos más importantes se encuentran en Italia, Túnez, Marruecos, Arizona y Nuevo México.